Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar la Escuela de Música, que ahora pues se abre y el plazo de las matriculaciones, y hoy ya tengo el gusto de tener pues con nosotros a nuestro compañero y Álvaro Núñez, que es y el director de la Escuela de Música. Nosotros, pues a pesar de los tiempos malos que nos están tocando vivir, pues creemos que la cultura es también y un espacio para y el desarrollo de los seres humanos, y también por eso mantenemos la Escuela de Música, porque es un proyecto que nace desde la Concejalía de Cultura y que tiene como objetivo la difusión de la música pues entre todos los ciudadanos. Para nosotros es y un esfuerzo mantenerla, pero creemos, como yo decía anteriormente, que es muy muy positivo para toda la sociedad. Yo quiero y aprovechar para darle las gracias públicamente pues a su director y Álvaro Núñez, porque lleva y un año con nosotros y se nota el cambio que ha dado la Escuela de Música. Y bueno, pues es justo reconocer el esfuerzo que hace, y es también necesario pues comunicarlo, y yo pues de que se aprovecho los minutos que tenemos tanto de radio como de televisión pues para darle ya las gracias, y también pues para animarle pues de que pues a que continúe pues con este proyecto. Yo, sin más, ya le paso ya las palabras a él, porque él es el técnico y es el músico, y él es pues quien nos va a comunicar pues todas las novedades y también todo lo de la y oferta musical que se pone pues a partir ya de ahora pues para todos los ciudadanos que deseen seguir junto con la Escuela ya de Música, pero también pues a todos ya los nuevos que deseen pues ya tener pues sus primeros pinitos pues con la música. Buenas tardes. Como siempre ha dicho el Ayuntamiento, que siga manteniendo la Escuela de Música, que nos siga ayudando a seguir adelante, a preparar a gente. Tanto la Escuela de Música está configurada tanto para la gente que quiere tener la música como hobby, como para la gente que se quiere dedicar profesionalmente. Este año la gente que se ha querido presentar a conservatorio, hemos conseguido que el 100% de los que hemos presentado hayan aprobado todo, hayan entrado mediante prueba de acceso. Comunicar que la Escuela de Música está abierta para todo el mundo a partir de 6 años y sin límite de edad. La oferta educativa para este año de instrumentos son clarinete, flauta, guitarra, tanto española como eléctrica. Tenemos también iniciación a la música, que son para los niños más pequeños, que son a partir de 6 años. Después tenemos el lenguaje musical, percusión, piano, saxofón, trombón, trompeta y tuba. Aclarar que siempre el instrumento va acompañado del lenguaje musical, porque sin el lenguaje musical no se entiende después el instrumento. Para poder tener una base sólida y una base para poder llegar a algo más, siempre es necesario tener el lenguaje musical de base. La escuela está configurada, que tampoco es mucho tiempo lo que tienen que dedicar los niños en la escuela, simplemente es una hora de lenguaje musical y después su tiempo de instrumento, que es aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos, dependiendo del número de alumnos que tengamos, que generalmente suele ser bastante. Ya, para terminar, comunicar el plazo de matriculaciones, que empezamos el lunes pasado, será el lunes siguiente, el lunes 16 de septiembre, de 6 a las 8 y media de la tarde, y el lunes 23 de septiembre, de 6 a 8 y media de la tarde. Simplemente, ya está, comunicar que estamos abiertos en esa hora y que se pueden pasar por allí cuando quieran, si quieren algún tipo de información o cualquier cosa. Muchas gracias. ¿El precio? Lo del año pasado, 15 euros, ¿no? Son 15 euros. ¿Eso qué, al mes? Al mes. ¿Y qué? ¿Una hora y media? Menos, si una semana menos, porque es que no tenemos una hora y cuarto por ahí. Es que depende, porque hay muchas veces que si los alumnos son del mismo nivel, suelen entrar juntos, pues entonces están los dos en media hora para el instrumento. La hora siempre la tienen, la hora de lenguaje musical la tienen siempre. Después, si viene uno, un cuarto de hora. Ahora, si va con otro compañero, es media hora más. Es media hora en total. ¿Cuántos alumnos había el año pasado? 35. Mira, 35, pero por el hecho de que no podemos admitir más, vamos, que las plazas son limitadas, es que no, claro, no da tiempo que las plazas a... son limitadas. Cuando te refieres al lenguaje musical, es la escala de solfeo, ¿no? Sí, pero en el lenguaje musical ya se engloba solfeo. Se engloba entonación, que es melódico. Teoría musical y dictado musical también. Es que va todo metido, el lenguaje musical lo engloba todo. Vale,